la comune, aunque mucho, mucho aspecto también para la comunidad, sobre todo en las reivindicaciones ligadas al movimiento laboral. La vida de vida también. Claro. Acá, sobre ese tema, acá hay un dato más que encontramos que es interesante. Acá hay un autor que se llama Laureano Figueroa. No, ese es, perdón, ese no es el autor, sino es el que escribió ese documento en el año 78. Acá hay un registro de la edad de vida más o menos en la primera mitad del siglo XIX, el promedio de vida desde la primera mitad del siglo XIX. Los varones vivían hasta los 38 años, de la clase alta. Y los jornaleros vivían hasta los 19 años. O sea que llegar a los 20 años era para, digamos, la vejez era los 20 años, porque se morían de esa edad. Claro, pero fíjate que los hijos empezaban a trabajar a los 3 años, y como eran 5 empezaban a trabajar, bueno, nosotros llegaban con fuerte, llegaban con 19. Con esa condición de vida, era prácticamente imposible. Y además, las epidemias, las enfermedades, la falta de situaciones. No me lo pasa ahora, claro. de trabajo era más un logro. Lamentablemente, ¿qué pasó con esto? Se sanciona la ley, finalmente los parlamento sanciona una ley de reducción de la jornada de trabajo y también de reducción de la edad infantil. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes van a poder trabajar? Para trabajar, ¿cómo saben que hay que tener? Más de 10 años. Entonces, de eso, que los chicos de 3 a 5 años, recién a los 9 o 10 años, voy a poder empezar a trabajar. Y con jornadas menores, una hora menos. Thank you. nacional, el respeto de la sociedad, un poquito de las relaciones con el serio, en un sistema nacional de acuerdo a los principios de justicia, de manera que se vuelva a la justicia. Claro, yo creo que aspira, esto es lo que aspira hoy, ¿no? Lograr esa armonía. Bueno, este sistema es irracional, de acuerdo a la razón que va a servir a Owen. Este sistema así no funciona. Entonces, para que funcione, hay que buscar un sistema racional, basado en la justicia, basado en la verdad. Eso es lo que el programa ha intentado hacer. ¿Cuál es la organización de la fábrica? ¿Y esto quiere? ¿Cuál es el nombre? Cecilia. Con Cecilia comentábamos, bueno, los obreros de Owen, en momentos de crisis, de sobreproducción, en donde se para la fábrica, siguen recibiendo su salario. La planificación de la producción y de las tareas que hizo Owen. Y es la única fábrica en donde los obreros perdieron. Entonces, eso tiene que ver con esta búsqueda de racionalidad, con esta búsqueda de organización propia de Owen. Bueno, entonces, ¿qué va a proponer? Por un lado, las leyes sociales y por otro lado, mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, de los obreros que participan y trabajan en sus fábricas. Y acá es lo que propone, ¿verdad? Lo que ellos nos van a contar. Fue recibido por los empresarios y los industriales de la época. No, en realidad ese modelo no le convenía, porque decía en realidad que atentaba contra la productividad, y eso es lo único que le interesaba, la mayor ganancia. Sabía que se morían los niños, que estaban bien sus obreros, que tenían para estar lanzada, para comer, no les interesaba. Eso es lo único que les interesaba, eran sus intereses particulares. ¿Sí? Entonces, en función de esto, es que Owen va a continuar pensando, ¿no?, y observando la sociedad y tratando de ver cómo podemos mejorarla, y acá se va a plantear entonces una nueva reforma, pero ahora ya en términos de diría que casi de la humanidad, va a proponer una nueva sociedad. ¿Sí? ¿Y eso nos van a contar aquí? ¿Sí? Bueno, parece no orden social, forma una colonia, que se llama la armonía, una colonia armónica, en donde existe una comunidad de forma, la comunidad de la igualdad perfecta, y se hace una constitución, y en esa constitución, dice acá en el libro, en el texto, dice el objeto de la comunidad es en general la felicidad universal, y en particular el mejoramiento del carácter de sus asociados, su preparación para la sociedad comunista. O sea, fundamentalmente lo que quería era esto, ¿no?, que era una conciencia comunista de los obreros para formar esta sociedad, para ese nuevo democracia que se basaba. A ver, si él pensaba en una conciencia comunista de los obreros. No, él quería formar. No, él quería formar. Lo que quería era, digamos, la sociedad prolija para la para este nuevo orden social, era que mejorar la calidad de vida de los sujetos, sí, para este nuevo orden social. No, para este no, decía que este nuevo orden social iba a mejorar la calidad de vida. Yo tengo que mejorar. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver justamente con la propuesta de Owen. Porque Owen dice, por sí mismo, el obrero, por sí mismo, yo no voy a mejorar mi condición. Él propone que a partir de los jóvenes, o sea, él no espera la cambio social a partir de los obreros ni de los humildes. Está alterado. Que los programas tienen que llevar a cabo. Por eso no, es que todo su, es que va a participar de sociedades, de filósofos, sociedades intelectuales, sociedades de empresarios, con la intención de difundir sus ideas. Sí, pero ¿dónde difundía las ideas? Las difundía con los empresarios, las difundía con los intelectuales, con los gobernantes, no las difundía con el obrero. Estaba publicidad estas ideas para que otros lo apoyen financieramente, ¿sí?, para llevar a cabo ese modelo de sociedad que todo el mundo pensaba. Solo la cuestión, o sea, que quería que las máquinas funcionan, pero de manera racional. O sea, que las máquinas tenían que estar al servicio de la comunidad rural. O sea, por eso decía que fundamentalmente se tenía que basar en una comunidad rural, agraria. ¿Cierto? Que en realidad lo que tenían que lograr era utilizar racionalmente las máquinas para una mejor calidad de producción. A ver, no solo racionalmente las máquinas. Él planifica, él decía que había que planificar ese nuevo orden social. En la cabeza nos imaginamos una sociedad y decimos, una sociedad, ¿cómo tiene que funcionar? Entonces digo, bueno, tiene que haber agricultura, tiene que haber materia prima, ¿no? Entonces él dice, determinada cantidad de tierra, no me acuerdo, ahora tantas hectáreas de tierra y con tanta cantidad de gente. Sí, sí, pero ni más ni menos. Si yo me sobrepasaba de esa cantidad de gente, yo tenía que formar otro núcleo social, otra cantidad. ¿Sí? Totalmente planificado. Este sector de tierra, tanto sector va a estar destinado a la agricultura y va a estar definido cuáles serán los cultivos y qué cantidad de tierra está destinada para estar repartido. Las fábricas tienen que estar. Ahora tengo una pérdida de esto. Bueno, ¿para qué se necesita la fábrica? Para producir en términos de lo que produzca de la materia prima con la que yo cuento. Entonces, si un mundo que se autoabastecía de alguna manera y que estaban basados, teóricamente, desde la idealidad, en una igualdad. Y lo hago en un proceso de comunidad. el concepto de comunismo es de todos. Todos aportamos, y acá vemos influencias colombianas, ¿sí? En términos del beneficio de este grupo social, todos acordamos formar parte de este núcleo y desarrollar y que luchan entre sí. Y ahí nos reconoce como historia. Pero bueno. compatible con el bien permanente de la sociedad. hombre o mujer, será desde su nacimiento criado y educado físicamente, mentalmente, moralmente y prácticamente en la forma que exige la ciencia, que es una época determinada respecto a la buena formación de la ciencia. Y todo trabajará activamente y útilmente de acuerdo a la edad de la actitud durante la vida, siendo el otro peligroso para los individuos y contrario a las experiencias sociales. Owen, que no lo refiere, sino que vamos físico, porque la persona que ahora continúa se desarrolla mejor.